La información emitida en este programa está sujeta al criterio de los locutores. Porque nos da flojera decirla toda. Bienvenido a una nueva edición de Top Go. A continuación escucharás las 5 canciones más pedidas de Radio Anime Nexus. Información de los temas, los intérpretes y las canciones nuevas que recomendamos. Prepárate porque aquí comienza el Top Go del mes de abril. Hola, bienvenidos a esta nueva edición de Top Go. Yo soy su amigo Batu. Hola, yo soy Ceres Victoria y espero que la siguiente hora de Top Go sea de su agrado. El mes pasado les platicábamos cómo se hace un Top Go, pero ¿saben qué es lo más difícil de todo? La introducción. Sí, nos la pasamos todo el mes pensando qué es lo que vamos a decir al principio. ¡Ah! ¡Al fin terminamos el Top Go de marzo! ¡Ah, sí! Pero ¿y ahora cómo vamos a empezar el de abril? No sé, tenemos todo el mes para pensarlo. Una semana después. Oye, Ceras, ¿se te ocurrió algo para el Top Go? Ceras. Todavía no, ya me tengo que ir, bye. ¡No, no, espera! ¡Ah, rayos! Otra semana después. Oye. ¡Shh! ¡Nos van a sacar del cine! ¿Ya pensaste en algo para el Top Go? Ahorita no, estoy viendo la peli. ¡Au! ¡Sasi! ¡Ya cállate! ¿Y otras 2 semanas después? ¡Ah! ¡Ya tenemos todo listo! ¡Solo nos falta la introducción! Pues ya, sí, a ver qué sale. Y así es como generalmente sucede. Pero al final siempre tenemos algo que decir. Y ya sin más preámbulos, vamos a escuchar el conteo del mes de abril. Esto es Top Go. Y esta vez en la quinta posición tenemos a una de mis canciones favoritas. Y estamos hablando nada más y nada menos que de My Soldier Beats, de Lia. Este tema es el opening del anime Angel Beats. Está incluido en el single de la serie, el cual salió a la venta el 26 de mayo del 2010. El sencillo contiene el opening y el ending del anime en sus versiones completas y TV, además de las versiones instrumentales. El tema de My Soldier Beats llegó a estar en el puesto número 3 en las listas de Oricon. Lia es una cantante japonesa conocida por sus trabajos en novelas visuales y en series de anime como Angel Beats. Lia nació en Sapporo, aunque la cantante no ha revelado su fecha de nacimiento. Ligada a la música desde muy pequeña, Lia ha tenido siempre una carrera muy unida a las series de anime y a la música para novelas visuales. Los inicios de Lia en el mundo de la música tuvieron lugar en el año 2000, cuando la vocalista entró a formar parte de Ive Sound, un conocido grupo de creación de música electrónica para videojuegos para adultos. El primer tema que cantó con la agrupación antes citada fue Tori no Uta, utilizada como canción de apertura de Air. Esta canción es quizás una de las piezas más representativas de todas las canciones de Ive Sound, lo cual hizo que la fama de la cantante aumentara drásticamente, aunque solo formara parte de ese grupo como miembro temporal, pues muchas más canciones le fueron ofrecidas. La trayectoria de Lia junto a Ive Sound terminaría en el año 2003, cuando decidió comenzar su carrera en solitario, aunque con pequeñas colaboraciones esporádicas con su antigua banda. Las canciones que grabaría desde entonces distan mucho de las de su etapa anterior, pues comienza a desarrollar un estilo propio, más pop, poniendo especial énfasis en las baladas, aunque sin dejar de todo atrás su faceta electrónica. Sus canciones siguieron siendo muy utilizadas en novelas visuales como Clannad o Tomoyo After. Angel Beats es una serie de anime que consta de 13 episodios. Fue producida por PA Works y Aniplex y dirigida por Seiji Kishi. La historia fue concebida originalmente por Jun Maeda, con el diseño de personajes originales por Naga. Ambos, Maeda y Naga, pertenecen a la empresa Kei, conocida por producir títulos como Canon, Air y Clannad. La serie comenzó a transmitirse en Japón el 2 de abril del 2010. 2 series manga y una serie de historias cortas basadas en el concepto original de Maeda se serializan en la revista Dengeki Gis. La historia sigue a Otonashi, un adolescente que perdió los recuerdos de su vida después de morir. Conoce a una chica llamada Yuri, quien lo invita a unirse a la Shinda Sekai Sensen, o SSS, una organización que ella fundó y dirige para poder luchar contra Dios, para encontrar una solución lógica a su ya ilógica existencia en ese mundo. Este lugar está compuesto por una típica escuela pública con grandes instalaciones deportivas. Además, las personas no pueden morir. Los miembros de SSS, con memorias de la vida, tienen como su único enemigo en la escuela a la presidenta del consejo, Tenchi, o Ángel en japonés, un ser con poderes de ciencia ficción que se encarga de mantener el orden en la escuela. Cualquiera que siga las órdenes de Tenchi y se comporte como un estudiante normal en la escuela, tarde o temprano desaparecerá. El destino de los desaparecidos es desconocido, y los miembros del SSS creen que reencarnarán en una pulga acuática o en una alga de coral. Lo que se me hizo más curioso de la cantante fue que comenzara trabajando para videojuegos porno. No eran porno, eran para adultos. Bueno, eso. Pero bueno, y dejando de lado a la cantante, yo ya vi la serie completa y me gustó bastante. Tiene comedia y drama, porque hay algunas escenas donde los miembros del grupo SSS tienen que sacrificar su vida para poder rescatar a sus compañeros, pero no pueden morir, porque ya están muertos. Entonces es algo bastante cómico. Bueno, en fin, por lo pronto vamos a escuchar este tema, que es el opening de la serie Angel Beats, y es interpretado por la cantante Lia, My Soul, Your Beats. Número 5. Go. Top Go. En la cuarta posición tenemos otro estreno, Diver, de Nico Touches the Walls. Este tema es el opening número 8 del anime Naruto Shippuden. El single vio la luz el día 11 de enero del 2011. Nico Touches the Walls es una banda de rock japonesa formada en el año 2004. Tras su creación, casi inmediatamente ganan el Lotte Prize en el Yamaha Teen Music Festival, lo cual los catapulta rápidamente hacia la fama. Tras la abrupta aparición en escena, firman con Xenia & Co., posteriormente pasando a Kion Records en 2007, discográfica a la que pertenecen bandas populares japonesas como Asian Kung Fu Generation, Le Arc-en-Ciel, entre otras. Para febrero del 2008 lanzan el single Yoru no Hate, siendo este quizá el álbum que los hace más conocidos. Además, aparecen con el tema Broken Youth, en el ending de la popular serie de anime Naruto Shippuden. Más adelante, en la misma serie, componen la canción del octavo opening, titulado Diver. También interpretan el segundo opening de la reedición de la serie de anime Full Metal Alchemist Brotherhood, con la canción Hologram. El nombre de la banda, según el vocalista Tatsuya Mitsumura, hace alusión a las barreras y obstáculos en la vida y la ambición a superarlos. La banda está compuesta por Tatsuya Mitsumura, vocalista y guitarra, Daisuke Furumura en la guitarra, Shingo Sakakura en el bajo y Chotaro Tsushima en la batería. Naruto es una serie de manga creada por Masashi Kishimoto y adaptada al anime por Hayato Date, que narra la historia de un ninja adolescente hiperactivo, impredecible y ruidoso llamado Naruto Uzumaki, quien aspira a convertirse afanosamente en Hokage, el máximo grado ninja en su aldea, con el propósito de ser reconocido como alguien importante dentro de la misma. La serie está basada en un one-shot que Kishimoto realizó en agosto de 1997 para la revista Akamura Jump. A partir de 1999, Naruto es publicado por la editorial Shueisha en la edición japonesa Shonen Jump, siendo recopilado desde entonces en 50 volúmenes. El éxito del manga hizo que su trama fuera adaptada en un anime producido por los estudios Pierrot y distribuido por Aniplex, el cual fue transmitido por el canal de televisión TV Tokyo el 3 de octubre del 2002. La primera temporada duró 220 episodios, mientras que la continuación, Naruto Shippuden, inició sus emisiones el 15 de febrero del 2007. Además, Estudios Pierrot ha producido 6 películas junto a varias animaciones originales en video basadas en Naruto. La historia de Naruto es muy buena y muy envolvente, pero lo malo son los kilos y kilos de relleno que tiene la serie. Yo por eso no la veo. Bueno, por eso y aparte de que no me gustan las historias que tienen tantos y tantos y tantos y tantos y tantos episodios. Bueno, excepto Dragon Ball. Y pues creo que prácticamente todas las bandas famosas del J-Pop han compuesto canciones para Naruto. Sí, como Asian Kung Fu Generation, como Flow, como Aqua Times y como la banda que ahora ocupa el cuarto lugar, que es Nico Touches the Walls, con su tema Diver. Número 4. John. つないがけなくて息もできないくらいよ。 Nuestra primera recomendación es One Reason, interpretada por Faith. Este tema es el más reciente single de la banda Faith, el cual fue lanzado el pasado 27 de abril del presente año. También es el opening del anime Dead Man Wonderland. Faith es una banda japonesa compuesta de 5 integrantes. Esta banda es una gran innovadora para el rock japonés, pues presenta una mezcla inigualable de la música oriental y occidental. La fuerza y el alcance de esta banda parten de su habilidad para interpretar la dualidad cultural de música y la experiencia que comparten los 5 integrantes. Esta banda de rock industrial fue formada en el 2004, en Inglaterra. La banda comenzó en la ciudad de Bolton, luego fue a tocar a lugares famosos como la Academia de Manchester. La banda continuaría su gira con cada vez mayor número de fans en todo el mundo. En el 2007 firmó con un pequeño sello independiente llamado Proyecto 90 Grados. El cantante, Daniel Wolstenholme, sigue promoviendo la marca. El 27 de abril de este año, Faith lanzó su sexto álbum, Kings of Down, con colaboración de Hajime Okano, productor de sonido que trabajó con Larkin Ciel, junto con el single One Reason, para el opening del anime Dead Man Wonderland. Dead Man Wonderland es un manga escrito por Jinsei Kataoka e ilustrado por Kazuma Kondo y publicado en la revista Shonen Ace desde el 2007. Una adaptación al anime por Manglobe comenzó a transmitirse en Japón desde el 17 de abril del 2011. 10 años han pasado desde el gran terremoto de Tokio, desastre masivo natural que hundió más del 70% de Tokio en el océano. Ganta Igarashi es un estudiante de secundaria de 14 años y es un sobreviviente del terremoto, pero no tiene ningún recuerdo del desastre. Todo cambia para él un día cuando un hombre misterioso cubierto de sangre mata a sus compañeros de clase, pero extrañamente a él lo deja vivo después de incrustar un cristal carmesí en su pecho. La vida de Ganta va de mal en peor, cuando él es culpado por los asesinatos y condenado a cadena perpetua en Dead Man Wonderland. Dead Man Wonderland es la única prisión de Japón públicamente manejada, construida después del terremoto como una atracción turística. Los prisioneros sirven como el personal y el entretenimiento para los visitantes. Profesando su inocencia, Ganta se obsesiona con encontrar al hombre rojo, que puede estar en algún sitio dentro de la prisión. Este anime se escucha muy, muy genial, ¿sabes? ¿Lo dices por la muerte, la sangre y cosas así de destrucción? Sí, estuve leyendo sobre la historia de la serie y se ve muy, muy interesante. ¿Y la vamos a ver o vas a seguir viendo One Piece? Obvio que primero es One Piece. ¡Ah! Bueno, mejor vamos a escuchar este tema musical, que por cierto es algo un poco diferente, suena más como rock americano. Sí, se me figura mucho que suena como a Linkin Park o algo así. Y esta es la primera recomendación, One Reason, The Faith. Recomendación Top Go. Esto es Top Go. La tercera posición la ocupa otro estreno. Y es el tema de Discotheque, de Nana Mizuki. Esta canción es parte del 18º sencillo de la cantante Nana Mizuki, llamado Trickster, el cual salió a la venta el 1 de octubre del año 2008. El tema también es opening de la segunda temporada de Rosario Plus Vampire. El ending de esta serie es otro tema del mismo single, llamado Trinity Cross. Nana Mizuki también interpretó el opening y el ending de la primera temporada de la serie. En el 2008, este sencillo duraría 8 semanas en las listas semanales de Oricon, alcanzando el puesto número 2. Nana Mizuki, nacida el 21 de enero de 1980, es una seiyuu y cantautora japonesa originaria de la ciudad de Nihama, en la prefectura de Ehime. Su nombre real es Nana Kondo. Actualmente trabaja para la agencia de doblaje Sigma 7 y pertenece al sello discográfico King Records. Desde su infancia, los padres de Nana le inculcaron el canto y el piano. Al entrar a la secundaria, fue expuesta por primera vez al ambiente artístico. Su gran ambición era convertirse en cantante y la idea de convertirse en seiyuu surgió algún tiempo después. En 1998 debutó como seiyuu al interpretar a Sora Yamato en el anime Jikutantei Genshikun. A fines del año 2000 debutó como cantante, con el lanzamiento de su primer sencillo titulado Omoi. En el 2001 realizó su primer concierto y también lanzó su primer álbum original de estudio, el cual fue titulado Supersonic Girl. Ese mismo año, para el anime Shichinin no Nana, formó la unidad conocida como Nana per Nana, junto a las seiyuus Madoka Akita, Mai Asaki, Mai Nakahara, Kaori Nazuka, Yukari Fukui y Sumomo Momomori, donde aparte de realizar el doblaje, también cantaron el tema principal de la serie. En el 2002 comienza a transmitirse su programa de radio llamado Mizuki Nana Smile Gangster, la sonrisa delincuente de Nana Mizuki. Durante esos años, Nana disfrutó de un éxito modesto en Japón, que comenzaría a aumentar con el lanzamiento de su décimo sencillo, Innocent Starter, en el 2004, el cual alcanzó el puesto número 9 en las listas de Oricon. Rosario Plus Vampire es un manga escrito e ilustrado por Ikeda Akihisa en Shonen Jump mensual, desde el 2004 hasta la cancelación de la revista en junio del 2007. Un capítulo extra fue publicado en Shonen Jump en septiembre del mismo año. El manga comenzó a publicarse otra vez, pero ahora en Jump Square, y actualmente está en curso. La adaptación al anime comenzó en Japón el 3 de enero del 2008. Tras el éxito de la serie, se emitió una segunda temporada entre los meses de octubre y diciembre del 2008. La historia comienza con Aono Sukune, un chico de 15 años que asiste a la secundaria. Sukune es inscrito para estudiar durante el verano en la Academia Yōkai, un establecimiento distante y privado para el cual solo existe un autobús escolar. De camino a la academia, el conductor del autobús advierte a Sukune que Yōkai no es un lugar común. Aquí, Sukune tiene un percance con una chica de nombre Akashi Yamoka, quien le cuenta que en realidad ella es un vampiro. De este modo, Sukune descubre en su primer día de clases que la Academia Yōkai es un instituto para monstruos y ningún humano es bienvenido. Sin embargo, la academia se creó para enseñarle a los monstruos a convivir con los humanos. Después de mucho pensarlo, Sukune decide quedarse en esa escuela, ya que ya ha hecho una amiga. Así continúa la historia en la Academia Yōkai, luchando contra enemigos y tratando de mantener en secreto la identidad humana de Sukune. En ocasiones anteriores, esta canción ya había estado peleando entrar al Top Go, pero hasta apenas ahora tuvo la oportunidad. Sí, yo he escuchado que la piden mucho y ya se me hacía raro que no entrara a nuestra lista. Así que a continuación los dejamos con este tema de Nana Mizuki, Discotheque. Número 3. Sara. My darling, help me. Escuchando Top Go. Y ahora, como segunda recomendación, tenemos el tema de Eternal Fellows de Aya Hirano. Este tema es el opening de la OVA de Fairy Tail, Yokosuko Fairy Hills. También está incluido en el sencillo de la OVA llamado Fairy Tail Character Song Album Eternal Fellows, en el cual participan varios artistas como Tetsuya Kakihara, Sayaka Ohara, Wataru Hatano, Rie Kogimiya, Yui Horie, Satomi Sato, Yuichi Nakamura y Aya Hirano. El single salió a la venta el 27 de abril del presente año. Aya Hirano es una famosa seiyuu y cantante japonesa de J-pop y J-rock, nacida el 8 de octubre de 1987 en la ciudad de Nagoya, prefectura de Aichi. Ha trabajado en diversos animes, novelas gráficas, series y comerciales de televisión en Japón. Es ella la actriz que le pone voz a Haruhi Suzumiya en Suzumiya Haruhi no Jutsu, a Konata Izumi de Lucky Star, a Misa Amane de Death Note, a Lucy de Fairy Tail, a Kurumi en Kimi ni Todoke, a Sasha o Athena en Saint Seiya Lost Canvas, a Raira Serizawa en Nana, a Dende en Dragon Ball Kai, entre muchos otros. En 2010, Aya Hirano estuvo en el programa de Fuji TV, en el cual la actriz reconoció que tuvo un novio. Los fans en Japón consideran esos temas tabú, y las idols no deben de hablar de ello, por lo que tras anunciar que tuvo novio, algunos otakus pensaron que era mentira. Otros se quejaron de las declaraciones de Aya e incluso se dice que hubo amenazas de muerte hacia la actriz. En abril del 2011 anunció en su cuenta de Twitter que le han prohibido actuar como seiyuu en nuevos papeles de anime desde el año pasado. Sin embargo, se siente agradecida porque todavía podrá seguir interpretando a los personajes de anime que ya ha hecho anteriormente y que tengan temporadas adicionales o sean extendidos. Fairy Tail es un manga perteneciente al género de aventuras y acción, escrito e ilustrado por Hiro Mashima. El 12 de octubre del 2009 se estrenó la adaptación en anime producida por A1 Pictures y Satellite. Hasta el 30 de abril del 2011 se han transmitido un total de 77 episodios del anime. La serie narra las aventuras de un chico llamado Natsu Dragonil y su gato Happy, los cuales se topan con una joven llamada Lucy Herfilia, mientras buscan al misterioso dragón Ignil. A lo largo de su búsqueda deben cumplir con ciertas misiones que les son asignadas por el gremio de magia llamado Fairy Tail al cual pertenecen, y al mismo tiempo enfrentarse contra otros gremios clandestinos que buscan primordialmente el prestigio y la superioridad sobre Fairy Tail. A finales de 2010 se anunció la realización de dos ovas, la primera basada en el relato Yokoso Fairy Hills. Bienvenidos a Fairy Hills. Se estrenó el 15 de abril del 2011. La segunda animación saldrá a la venta el 17 de junio del mismo año. Cabe señalarse que ambas animaciones de Fairy Tail son dirigidas por Shinji Ichihira, quien también funge como el director de la versión anime. Así que, ¿cómo ves eso de que allá en Japón los artistas no deben divulgar su vida privada? Es un mundo completamente diferente, aquí es cosa de todos los días. Sí, es cierto, aquí nada más están esperando que algún famoso haga algo para publicarlo en todas las revistas. Incluso hasta antes de que lo haga, ya tiene novia, ya tiene boda y ya hasta tiene hijos. Bueno, diferentes culturas, supongo. Mejor vamos a escuchar este tema de Aya Hirano llamado Eternal Fellows. Recomendación Top Go. Oh no. Top Go. Y cayendo increíblemente una posición se encuentra High School of the Dead de Kishida Kyoudan y de Akeboshi Rockets. En un reciente estudio realizado por ANMTV, se dieron a conocer las 10 series de anime no licenciadas más demandadas en Latinoamérica. ¿Qué quieren decir no licenciadas? Pues que aún no han llegado oficialmente a nuestros países. En esta lista figuró High School of the Dead en el puesto número 4. Del mismo modo, la popular revista japonesa Gekkan Dragon Age dio a conocer su propia lista de los personajes más populares de los últimos animes. Y en esta lista destacaron varios de los personajes de High School of the Dead, quedando Hirano Kota en el puesto 9, Takagi Saya en el puesto 8, Miyamoto Rei en el puesto 4, y el primer lugar de la lista lo ocupaba Busujima Saeko, la sexy espadachina de la serie. Desde que se estrenó el tema de esta serie, alcanzó una rápida popularidad en toda Latinoamérica, especialmente en Anime Nexus, donde desde el mes de octubre del 2010 hasta marzo del 2011 se había mantenido en el primer lugar de los más pedidos, con excepción de enero, donde estuvo en segundo después de Again de Yui. Ahora nuevamente baja al segundo lugar, y tal parece ser que la era de High School of the Dead está por terminarse. Pues eso espero, porque ya no sé qué hacer para que no nos vaya a aburrir de tanto salir en el Top Go. Y bueno, en una ocasión anterior les pusimos esta canción por medio de un fandub que nos había gustado bastante y creo que es hora de repetirlo. Así que ahora vamos a escuchar el tema de High School of the Dead interpretado por Haruhi Grande Suzumiya. Número 2. Ni. Esto es Top Go. Y en esta ocasión los 5 temas que encabezaron las listas del Oricon en el mes de abril son: Número 5, Go. En quinto lugar está Tsuyoshi Domoto con el tema Any Wo Yuite. Ichido kiri to ichiro atashi. Número 4. John. La cuarta posición es para Jang Geun-suk con la canción Let Me Cry. Número 3. Sara. En el tercer puesto está BC's con Sayonara Kisudarake no Hibiyo. Número 2. Ni. El segundo lugar es para Kara con el tema Jet Coaster Love. Número 1. Ichi. Y en primer lugar está Kanyani 8 con TWL. More, more, more, more. Top Go. Y en esta ocasión, el tema que consiguió destronar a High School of the Dead fue... Immortalis, de Yui Horie. Este tema es el single número 12 de la cantante y salió a la venta el 2 de febrero de este año. También es opening del anime Dragon Crisis. La más reciente participación de Yui Horie fue para el ending del anime Dog Days, llamado Presenter. El single de este tema saldrá a la venta el próximo 25 de mayo de este año. El proveedor japonés de servicios de internet Big Love ha publicado los resultados de una encuesta realizada a través de su portal Anime One entre el 25 de marzo y el 8 de abril sobre cuáles fueron las series de anime más populares del primer trimestre de este año en territorio nipón. Dragon Crisis figuró en el puesto número 11 de esta lista. Te recuerdo que todavía tenemos pendiente ver esa serie. Ah, sí, ya comencé a bajarla. Algo en tu frase no me convence. Pero bueno, mejor ahora vamos a escuchar el tema que finalmente destronó a High School of the Dead y estamos hablando de Immortalis. Número 1. と決めたの ゆける翼を しまおうだなんてつぶやいて眠るけどいつも君の夢 の身元にと決めたの。君のため今戦うの。 Así llegamos al final de este su programa Top Go en la edición del mes de abril. Muchas gracias por escucharnos y espero que estén pendientes de la próxima emisión. Recuerden que junto a esta emisión publicaremos los resultados de los Top Go's de febrero y marzo. Y en el próximo Top Go publicaremos el de abril. No dejen de hacernos sus comentarios, quejas o sugerencias en la sección de comentarios de este podcast. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Adiós. ¿No se escucha el camión de fondo? No. Ajá. ¿Seguro que no se escucha? Bueno, a lo mejor eso sí. Dos series manga y una serie de historias cortadas. ¿Cortas? Bueno, yo quería cortarlas. ¿Sakakura? ¿Sakakura? ¿Kishotaro? ¿Cómo que se nos queda? ¿Qué clase de nombres son esos? A ver. Shotaro Tsushima. Sí, Shotaro Tsushima. La tuya es vinagre. Del mismo modo, la popular revista japonesa. Oh, hombre, bonito palabra. Del mismo modo, la popular revista. ¡Ah! ¿Qué digo popular? Wolstenholm. Wolstenholm. No puedo. Wolstenholm. ¡Ah! Wolstenholm. ¿Por qué a mí? Cochino inglés. Todo cambia para él un día cuando un hombre misterioso cubierto de ¿qué? ¡Ah, ya había empezado! ¿Por qué me interrumpen? En el cual participan varios artistas como Tetsuya Kikahara. Kakihara. En el cual participan varios artistas como Tetsuya Kikahara. ¡Oh! ¡Kakihara! Tetsuya Kikahara. ¿Por qué digo Kikahara? No puede ser. Estúpida dislexia. Comida. Comida. Bueno, ya. No, ya, esta es la buena. No va a ser la buena. Y así concluye nuestro podcast de hoy. No se olviden de escucharnos en la próxima edición de Top Go. Solo por aquí, por Anime Nexus.